ustedes saben si hablaban tantas cosas cuando moría la gente? Se llenaban páginas con palabras lindas. Se decía mare, tiriero y como 14 veces. Se ofrendaban flores y alguna que otra lágrima. Después se volvía al fútbol, al problema del sueldo, al aborto de aquella, al mostrador, al cumpleaños, al horario, a la tan ciudadana indiferencia, al encogerse de hombros, al dar vuelta la cara. Ustedes saben, eso era antes que viniera la estrella a inventariar la sangre. Ustedes saben, nosotros no escribimos discursos. Andamos con sus nombres a flor de piel, a flor de proyectiles, con sus nombres pulsando los gatillos, con sus nombres puliendo las estrías, ajustando las alzas y las miras, con sus nombres de pie por la memoria. Ustedes saben, la historia camina con la estrella. Ustedes saben, sus nombres caminan con la historia. Aquí viene un pericón, de lo de antes no será, pero trae en su cantar de todos ellos la relación. Agua y hombre, viento y luz, y fecha rúa en el corazón. De pata al suelo, tamango de goma, chancleta barbuda y hasta el buen tacón. Todos encajan corto, corto, largo, porque esté bien criollo y no hace distinción. Desde Artigas hasta hoy, encarna orientalidad, patio, muerte en libertad, viva raíz de su condición. Pa'l que lo quiera bailar, viene de abajo en busca del sol. De pata al suelo, tamango de goma, chancleta barbuda y hasta el buen tacón. Todos encajan corto, corto, largo, porque esté bien criollo y no hace distinción. Cuando lo salí a buscar, recorriendo el diapasón, me dijo, soy pericón, he nacido en la banda oriental. Si por ella has de cantar, me encontrarás en el do mayor. De pata al suelo, tamango de goma, chancleta barbuda y hasta el buen tacón. Todos encajan corto, corto, largo, porque esté bien criollo y no hace distinción. Aquí vengo, dije yo, como criollo sin revés, y ahí nomás me entreveré, sin preguntar quién era el patrón. De bombacha o pantalón, la mejor huella la marca el pie. De pata al suelo, tamango de goma, chancleta barbuda y hasta el buen tacón. Todos encajan corto, corto, largo, porque esté bien criollo y no hace distinción. Todos encajan corto, corto, largo, porque esté bien criollo y no hace distinción.